Varios países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un, ilustrándolas junto con sus fotos. El periódico nepalés Arpan y los sitios web de Internet de la Asociación de Periodistas de Nepal, la Sociedad de Periodistas Nepaleses para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreana, dieron a conocer la noticia de que, bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un, se efectuó con éxito el ensayo de lanzamiento del misil balístico en el submarino estratégico. Y en Rusia, la radio Sputnik, la agencia digital Primorsky Reporter, las páginas web de Internet del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el sitio web Klasovaya Poriba informaron de que el mariscal Kim Jong-un participó en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y pronunció el discurso programático. Asimismo, esta noticia y la efectuación solemne de la velada de las antorchas de vanguardistas juveniles para felicitar ese congreso, bajo presencia de él, se publicaron en el sitio web de Internet de la Tribuna Antiimperialista Alemana, noticias sobre visitas de trabajo. Además, la radio Sputnik, las páginas web del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo y del Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el sitio web de Internet Klasovaya Poriba de Rusia, la red de China y el sitio web de la Tribuna Antiimperialista Alemana Noticias sobre Visitas de Trabajo transmitieron la noticia de que el mariscal se tomó fotos memorables junto a los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Y desde Rusia, Kyoto de Japón, las radios nacional, internacional y siete dialectos de Guinea y el sitio web de Internet de Alemania informaron de que el mariscal Kim Jong-un se tomó una foto memorable junto a los que contribuyeron al exitoso lanzamiento experimental del misil balístico en el submarino estratégico. El rotativo brasileño Patria Latina y las páginas web de Internet del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y la Asociación de Amistad Checo-Corea PECTUSAN dieron a conocer la noticia de que el mariscal dirigió el ejercicio de lanzamiento de misiles balísticos de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea.